arremanga el pantalón y su camisa la acompaña. Es que va a llegar el bajón y sin embargo ya se escapa. Y tan lejos que hace va su canoa porque los peces la llaman. Y el pescador que sonriendo comenta lo quieta que está el agua. Nunca te importó lo que pasa, sino lo que queda. El calor de la estufa está acá. Otro amor va a ser. Nunca te importó lo que pasa, sino lo que queda. El calor de la espuma está acá. Otro amor va a ser. A la espuma la llama el sol y al sol las olas no lo llama. Es que ya vino ese bajón y hay mil estrellas que se bajan. Y cada vez que se va su canoa es porque los peces la llaman. Y un pescador que sonriendo comenta lo quieta que está el agua. Nunca te importó lo que pasa, sino lo que queda. El calor de la estufa está acá. Otro amor va a ser. Nunca te importó lo que pasa, sino lo que queda. El calor de la estufa está acá. Otro amor va a ser.